Crash Clásica. Un programa de Radio Crash. Guión y dirección de David Roldán y Enrique Valcarce. Revélate, escucha música clásica. Muy buenas noches, bienvenidos a Crash Clásica, aquí en Radio Crash, en el 105.0 de la FM. Bueno, han abierto ya los teatros, la sala de conciertos, por fin, a partir del próximo lunes, podremos disfrutar de la música en directo de gran amantes que somos en este Crash Clásica, como bien saben todos nuestros queridos oyentes. Pues hoy vamos a inaugurar lo que es la sección de agenda. Vamos a empezar con la Sociedad Filarmónica de Gijón, que el próximo miércoles 16 de diciembre, justo el día que cumple nuestro querido Beethoven 250 años, pues tenemos la suerte de tener a Iván Martínez, este grandísimo pianista, joven pero grandísimo, muy brillante, que el cual nos va a deleitar con la sonata número 8, opus 13 en do menor, la patética de Beethoven, sonata número 23, opus 57 en fa menor, apasionata, y también de Prokofiev, Romeo y Julieta, una selección para el piano. Como veréis, yo creo que va a ser un concierto bastante bueno, importante, y además todos con las ganas que tenemos de escuchar música en directo, yo creo que vamos a pasar todavía mucho mejor. Bueno, en lo que se refiere a la OSPA, me parece que en Gijón todavía no tiene nada programado. En Oviedo sí, pero en Gijón no. No sé, habrá que esperar a ver qué pasa. Por otro lado, tenemos a la Ópera de Oviedo, que eso ya leí un artículo de Ramón Abello mismo en El Comercio, hablando de la locura en la que se han metido, porque fijaos cómo está la cosa. O sea, Fidelio de Beethoven va a ser el día 11, 13, 16 y 19 de diciembre. Y pues Madame Butterfly se estrena el día 12. Y las siguientes sesiones serían el 14, 17, 18, 20 y 21. O sea, están intercaladas la ópera de Beethoven y Madame Butterfly. Bueno, los que podáis ir, pues espero que lo paséis bien. Yo lo tengo bastante difícil. Hay que decir que empieza una hora antes la ópera, por lo cual, si a partir del lunes pues el toque queda a las 11, bueno, da margen de sobra para poder ir. Bueno, ¿hoy qué vamos a escuchar? Pues ayer estaba escuchando música en casa, tenía un disco que me regaló mi querido amigo Gaby, y dije, bueno, esto lo voy a compartir con todos los oyentes, y vamos a escuchar el concierto para violín en re mayor, opus 77 de Johann Brahms. Bueno, de Brahms podríamos decir muchas cosas, ¿no?, como suele decirse habitualmente, pero sobre su biografía, su obra, pero lo que os voy a indicar es un libro que se llama Música en 1853, de Hugh MacDonald, de la editorial Acantilado. Es un libro donde vemos a un jovencísimo en ese año 1853, cuando Brahms, pues, suele decirse, sale del cascarón, sale de Hamburgo y empieza a desarrollar su actividad. Y bueno, y entonces en este libro va desde el mes de enero hasta el mes de diciembre recogiendo las diferentes actividades, y claro, es divertidísimo porque entre los personajes, los músicos, grandes músicos que están en danza, pues son Wagner, Liszt, Berlioz, Schumann. Bueno, la verdad que es un libro realmente magnífico. Y además, a quien le acompaña en este periplo que hace Brahms es su queridísimo amigo Josef Joachim, que está dedicado, el concierto que vamos a escuchar hoy está dedicado a Josef Joachim. Bueno, ¿qué versión vamos a escuchar hoy? Bueno, vamos a escuchar una versión del año 1970. De la Philharmonic Orquesta de Londres, siendo solista Itzhak Perlman. Bueno, ya sabéis, todos los que sois aficionados a este violinista lo conocéis de sobra, y el director es Lawrence Foster. Bueno, ya mismo vamos a escucharlo, no vamos a perder, ya sabéis que en esta nueva fase de Crash Clásica, pues vamos a escuchar obras enteras. Pues bueno, pues con esto vamos a empezar y a ver qué os parece. La verdad que, bueno, yo es magnífico. Vamos para allá. Thank you. Thank you. Thank you. La verdad que muy, muy merecidos aplausos a Edgar Pellman. La verdad que es maravilloso esta obra. Todo el mundo tiene que escucharla alguna vez en su vida, yo creo, porque es una auténtica maravilla. Bueno, ahora para terminar este crash clásica, vamos a ver una obra de Beethoven, siempre recordando que estamos en su 250 aniversario, que el próximo miércoles justo lo es. Vamos a poner una obra de su época cuando era más jovencito, ¿no? Vamos a poner la sonata para violín número 1, opus 12, número 1, compuesta en el año 1798. Al violín está David Ostriak, también muy famoso violinista, y Lev Oboria al piano. Bueno, os lo pongo ya mismo y ya os digo que ya, después de escuchar esto, lo que sigue te van a escuchar de Beethoven, que es una auténtica maravilla. Bueno, pues nada, pues dentro de 15 días estoy con todos vosotros esperando que eso que llaman la nueva normalidad cada vez sea más normal y cuando ya por fin podemos pasar a un estado de cosas normales donde los conciertos en los bares, por ejemplo, como organizábamos los conciertos en el Varsovia o otros lugares, o conciertos en sitios que no sean típicamente salas, teatros o salas de conciertos, se puede hacer más fácilmente. Hoy en día la verdad que está un poco difícil. Bueno, os dejo, vamos ahora con esta sonata para de violín de Beethoven, número 1, opus 12, de número 1. Venga, vamos para allá, al señor David Ostriak y a Lev Oboria al piano. ¡Venga! Thank you.